que tiene tu mirada y tu sonrisa angelical, que cuando tú me miras me haces temblar, que tiene tu mirada y tu sonrisa angelical, que cuando tú me miras me haces temblar. ¿Qué has hecho tú con mi corazón? ¿Qué lo tienes loco? ¿Qué pretendes tú de mi corazón? Apasionado de amor, porque estoy enamorado, porque vivo ilusionado de ti. Porque estoy enamorado, porque vivo ilusionado de ti. Y esto es para ti, mi dulce enamorada. Que tiene tu mirada y tu sonrisa angelical, que cuando tú me miras me haces temblar. ¿Qué has hecho tú con mi corazón? ¿Qué lo tienes loco? ¿Qué pretendes tú de mi corazón? Que vive apasionado de amor, porque estoy enamorado, porque vivo ilusionado de amor. Porque estoy enamorado, porque vivo ilusionado de ti. ¿Qué has hecho tú con mi corazón? Loco, ¿qué pretendes tú de mi corazón que vive apasionado de amor? Porque estoy enamorado, porque vivo ilusionado de ti. Porque estoy enamorado, porque